Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Chiapas. En el estado del sur de México, existe un patrón recurrente hacia personas defensoras de derechos humanos, a quienes se les amenaza, agrede y asesina. El Estado mexicano sigue sin generar mecanismos apropiados y que den evidencia de resultados para revertir la impunidad y la violencia. Simón Pedro, integrante de las Abejas de Acteal y catequista, asesinado el 5 de julio del 2021 en Zimojobel, Chiapas, por buscar la paz en las comunidades y denunciar la presencia de grupos criminales que controlan el municipio de Panteló a base de terror desde el gobierno municipal. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. Padre Marcelo, integrante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, amenazado, difamado y criminalizado por la Fiscalía General del Estado por luchar por la paz junto con las comunidades indígenas, por su papel como mediador y denunciar la corrupción y delincuencia. César y José Luis, defensores comunitarios, criminalizados por defender el territorio y realizar acciones para la paz, detenidos en octubre de 2020 en una manifestación contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, privados arbitrariamente de su libertad, torturados y sujetos a un proceso judicial por el delito de motín. Escop Lumaltic, palabra de los pueblos. Defensores del municipio de San Juan Cancuc. Defensores de la tierra por la no militarización, violencia y desintegración de sus comunidades por la venta excesiva y clandestina de alcohol y la penetración del narcomenudeo en el territorio. Detenidos por un operativo conjunto entre la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Desde el Fraiba, atendemos casos de desaparición forzada, privación arbitraria de la libertad, tortura, desplazamiento forzado, represión contra personas defensoras, comunicadoras y periodistas, privación arbitraria de la vida y violaciones a la tierra y el territorio. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.